Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Día Internacional de las Personas con Discapacidad este próximo 3 de diciembre. El Saliente lo celebra el miércoles 2, un día antes, con su tradicional gala, en la que se entregarán distinciones al juez de menores Emilio Calatayud, a la Fundación Bancaria La Caixa, a Bankia, a la doctora Ángeles Ortega y también a la ciclista con discapacidad Ana López. Enseguida les contamos por qué han sido reconocidos por El Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que sigue marcada por la lucha por el empleo para las personas con discapacidad. Matías García es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo en la provincia de Almería hablamos de cerca de 1.000 puestos de trabajo gracias a los centros especiales de empleo. Es necesario, por tanto, seguir en la brecha en la lucha para mejorar esa integración laboral de este colectivo. Almería tiene una trayectoria asociativa en el ámbito de la discapacidad muy importante, y el que esas organizaciones de la discapacidad en un momento dado vieran a los centros de empleo como medio de inserción laboral de personas con discapacidad, pues la verdad es que ha dado unos frutos buenísimos en los últimos 25 años. Así como bien has dicho, en Almería, en las entidades que están calificadas como centros especiales de empleo, en las asociaciones de personas con discapacidad y la federación, trabajan aproximadamente 1.000 personas con algún tipo de discapacidad. Y todo ello, bueno, pues gracias, como digo, a esa labor que han venido realizando las asociaciones, y por ello también en un momento de crisis como el que estamos viviendo, en donde hemos sufrido retraso a la hora de percibir la ayuda, en donde ha cambiado la regulación que había hasta hace 3 años, en donde hemos visto cómo en estos momentos no han sacado todavía la convocatoria que regula los incentivos a la contratación de personas con discapacidad en estos centros para el año 2015, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir presionando a la administración para que no recorte en este sector. Precisamente cuando una persona pierde el empleo, difícilmente lo va a conseguir. Una persona con discapacidad es prácticamente imposible que lo recupere. Por tanto, vamos a seguir en la línea de que venimos manteniendo, reuniéndonos todas las organizaciones, estableciendo medidas de actuación conjunta y luchando para que los centros especiales de empleo reciban esos incentivos que son tan importantes, que han hecho que en la época de crisis se sigan generando puestos de trabajo y que cumplen una labor social de vital importancia. En ese sentido, Matías, ¿en qué punto nos encontramos en la actualidad? Recientemente la Junta ha abonado parte de esa deuda pendiente, pero todavía no podemos cantar victoria, todavía hay dinero pendiente por abonar. Bueno, nos han dado la resolución de 11 meses del año 2014, pero todavía no hemos recibido el dinero. Parece ser que se va a recibir de manera inminente, pero aún no lo hemos recibido. Eso, para que nos hagamos una idea, al Saliente pues le supone en torno a 285.000 euros. Nos faltaría por cobrar diciembre de 2014 y todo el año 2015, que superaría los 350.000 euros. Si a una pequeña empresa le quita o deja de percibir casi 600.000 euros en 2 años, lo más probable es que quiebre y tenga que despedir a todos sus trabajadores. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo intentando poner en marcha actividades que pretendían llegar al sector privado, teniendo en cuenta lo que estaba pasando con la ayuda de la administración a estos centros. Pero a pesar de eso, bueno, pues estamos en una situación delicada y necesitamos que salga la orden que regule los incentivos para el año 2015, pero que además de que esa orden regule los incentivos para el 2015, no estemos todos los años por estas fechas con el agua al cuello pensando si va a salir, si no va a salir. Queremos que, al igual que se hizo hace 25 años, haya una normativa que garantice la estabilidad de estos centros, que, como he comentado, cumplen una función social importante, que el 80% del empleo que se ha creado para personas con discapacidad lo han creado los centros especiales de empleo. Por tanto, creo que merece la pena seguir apostando y seguir apoyando esta figura jurídica que, como digo, ha demostrado ser eficiente y cumplir la función social para la que se hicieron. Vais a seguir, me imagino que sí lo adelantabas antes, con las reivindicaciones, ¿no?, hasta conseguir que se cumpla ese compromiso, arrancar ese compromiso a la Administración. Sí, nos estamos reuniendo las organizaciones pues prácticamente cada semana. Al mismo tiempo, estamos manteniendo también contactos con los responsables de la Junta de Andalucía para trasladarle pues nuestras inquietudes, para trasladarle nuestra preocupación por lo que está pasando. El compromiso de la Junta de Andalucía es que se va a normalizar la situación, que va a sacar la orden que regule los incentivos para el año 2015 y el mes que falta de 2014, y que además se va a crear una comisión negociadora para sacar una normativa de más largo alcance que regule para los próximos años esta ayuda y permita que los centros no sufran retrasos a la hora de cobrarla, y de esta manera poder garantizar mejor la estabilidad de los puestos de trabajo que tienen creados y nuevos puestos que se pueden crear si se sigue apoyando a las entidades que están calificadas como centros especiales de empleo. Día Internacional de la Discapacidad está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo celebra el Saliente? Bueno, pues decir que es una celebración creo que no es el término adecuado, porque no debemos celebrar el que haya personas que, por el hecho de tener una condición, pues vean recortados sus derechos o no tengan las mismas oportunidades que el resto. Por tanto, yo diría que es un día reivindicativo para las organizaciones de personas con discapacidad, en el que nos tenemos que hacer visibles y en el que tenemos que trasladar a la sociedad que necesitamos de su apoyo y solidaridad. Y necesitamos de su apoyo porque vivimos en el siglo XXI y entendemos que no pueden quedar colectivos marginados a pesar de que el ordenamiento jurídico establece los mismos derechos para todos los españoles. Pero luego esto no se traduce en que todos tengamos las mismas oportunidades, y sobre todo lo hemos visto en los últimos años que hemos vivido en esta época de recortes, que hemos sufrido un retroceso las personas con discapacidad en logros que se había tardado mucho tiempo conseguir. Por tanto, lo que queremos es hacernos visibles, dar a conocer la labor que llevamos a cabo y en qué estamos trabajando, y sobre todo pedir a las administraciones públicas que no sea este colectivo de donde encuentren un campo abonado para recortar presupuestos y recursos. Vais a reconocer en una gala especial que celebráis en Albox a cinco colectivos, cinco personas. ¿Por qué razón? Bueno, pues vamos a reconocer a cinco personas que han destacado en el último año y que han demostrado tener una sensibilidad especial para las personas de este colectivo. Concretamente vamos a reconocer al juez Emilio Calatayud, un juez que es conocido por las sentencias que dicta en el ámbito de los menores infractores, en donde es un juez que percibe la educación como un instrumento de transformación social, intenta inculcar los valores de la educación en esos menores que cometen infracciones y, bueno, pues lejos de adoptar sentencias en donde se condenen a unas penas, pues lo que hace es precisamente que estas personas hagan servicios sociales y sobre todo introducir la educación en sus sentencias, y creemos que es digno de reconocer en un momento como el que estamos viviendo. También vamos a reconocer a la Fundación Bancaria La Caixa, concretamente por la apuesta que está haciendo por la inserción laboral de personas con discapacidad a través del programa Incorpora que lleva a cabo esta asociación junto con dos entidades en la provincia de Almería, y que tanto por la inserción de personas con discapacidad como por la inserción laboral de colectivos, de otros colectivos con riesgo de exclusión, está habiendo un apoyo económico que al final se traduce en un plan de actuación y se traduce en que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral. Cuando una persona se incorpora al mercado laboral, se puede decir que ha dejado de tener discapacidad porque adquiere autonomía económica, lo que le va a permitir independizarse de su familia, adquiere autoestima, va a tener cada día que se levante una motivación. Creemos que el empleo es la vía mejor de normalización de la vida de las personas con discapacidad, y por ello queremos premiar a la Fundación Bancaria La Caixa. También decir que en este año, para el 2016, ha incrementado el apoyo que le viene dando a nuestra asociación a través del programa Incorpora, y nos ha subvencionado también un programa para poner en marcha un programa formativo, de manera que formemos a personas en determinadas profesiones que tengan cierta demanda en el mercado laboral y que contribuyan a que insertemos de forma más rápida a las personas con discapacidad. Vamos a concederle un premio también a una doctora del área de cardiología infantil del Hospital Torre Cárdenas, con la que venimos teniendo relación desde hace ya varios años, ya que, como sabes, gestionamos el único centro de niños con necesidades especiales que hay en la provincia, y ha habido en los últimos años varios niños que han tenido que pasar por las manos de esta persona, que tiene una sensibilidad especial, que es una de las personas más humanas de las que yo me he encontrado a lo largo de mi vida en el ámbito de la medicina, y creo que es digno reconocerle también esa sensibilidad, su labor y su manera de entender la atención a los niños que tienen graves problemas de salud. También en este día vamos a distinguir a Bankia. Bankia ha apostado por un proyecto que ha puesto en marcha la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, un proyecto que se llama Cultivamos la Integración, y es un proyecto de agricultura ecológica que estamos llevando a cabo en una finca que tiene la asociación con chavales del centro ocupacional que venimos gestionando ya desde hace más de 10 años. Estos 15 chavales están teniendo la oportunidad de ir al campo cada día a este programa de agricultura, y es muy probable que algunos pasen del centro ocupacional al centro especial de empleo cuando la actividad esté en explotación, consiguiendo así un puesto de trabajo. Las personas que están en el centro ocupacional son personas que no tienen un perfil para insertarse a través de la vía ordinaria, pero sí tienen capacidad para realizar determinadas actividades ocupacionales, y junto a ello también les enseñamos a que adquieran la máxima autonomía posible para desenvolverse en la vida. Por tanto, entendemos que este programa también cumple una función social muy importante, como ha sido apoyado por Bankia, pues vamos también nosotros a reconocer la labor que Bankia ha hecho con nosotros apoyando este programa. Y finalmente decir que vamos a reconocer a una chica, Ana López de Belerrubio, una chica en la que ha hecho como bandera el esfuerzo y la superación, ya que es campeona en una modalidad de ciclismo femenina, ciclismo en tándem, y bueno, decir que ha participado en campeonatos internacionales y creemos que la práctica deportiva también, como pone de manifiesto esta chica, la pueden llevar a cabo personas con discapacidad, incluso poder competir y conseguir las marcas que ella ha conseguido en los últimos años, y queremos, como digo, premiar su esfuerzo y su afán de superación. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este miércoles a las 6 de la tarde en la Residencia de Personas Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox. Matías García Fernández, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, gracias. Muy bien, muchas gracias, y aprovecho para invitar no solo a personas con discapacidad, sino a toda aquella persona que se quiera ese día acercar por la residencia Francisco Pérez Miras, que gestiona la asociación en Albó, y acompañarnos en ese día que, como he dicho anteriormente, será un día reivindicativo y también en donde queremos dar a conocer la labor que venimos desarrollando. Ahí estaba el testimonio de Matías García, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Hablamos ahora con uno de los distinguidos. Le llaman el juez de las sentencias ejemplares. Su fórmula, poco convencional, ha resultado ser de lo más efectiva. Los delitos se pagan sirviendo a la sociedad. Sus sentencias educativas y ejemplarizantes bajaron la delincuencia en Granada, donde es juez de menores, y nos han devuelto la confianza en las segundas oportunidades. Hablamos del juez Emilio Calatayud, premiado por El Saliente en el Día de la Discapacidad. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, enhorabuena por ese premio del Saliente. Pues nada, muchas gracias y encantado. La pena es que no voy a poder estar allí a recogerlo, pero vamos, mandaremos un saludo. El Saliente le ha concedido, como decimos, esa distinción para el Día de la Discapacidad. Esta entidad no es ajena a la diversidad que hay en nuestra juventud debido a que gestiona centros de protección de menores. ¿Cómo está evolucionando, a su juicio, don Emilio, la juventud en nuestra sociedad actual? Pues hombre, la verdad es que yo confío mucho en la juventud y tenemos una juventud muy buena. Lo que pasa es que a mí me toca trabajar con una parcela especial y esa está complicada. Esa está complicada fundamentalmente por la pérdida de valores, por la pérdida de autoridad de los padres, por el tema del fracaso escolar y luego sobre todo por nuevos problemas que estamos teniendo que nos van a llevar a una situación complicada de aquí a unos años, el policonsumo de sustancias, las nuevas drogas, y tenemos chavales que empiezan a muy temprana edad y cuando llegan a 16, 17 están muy tocados. Terrible. ¿Es más difícil, don Emilio, ser joven o adolescente ahora que antes? Lo digo sobre todo por eso, por la crisis de valores y su influencia, desgraciadamente, en la juventud actual. Sí, yo creo que siempre digo que es difícil hoy día ser padre. Es más difícil ser padre ahora que antes. Y desde luego también es muy difícil hoy día ser joven. Yo siempre digo que si yo viviese ahora, conociéndome como me conozco, yo no hubiese llegado a ser joven. Qué terrible, ¿no? Esa reflexión. Pues sí, porque estamos en un momento muy delicado en el que todo vale, se ha perdido la autoridad, el respeto, la autoridad del maestro, la autoridad de los padres, los medios de comunicación están haciendo mucho daño y la verdad es que mandamos mensajes muy poco claros a los chavales. Y luego pues tenemos una sociedad en la que prima el interés económico y se explota mucho la figura del menor y se está haciendo mucho daño. ¿Se ha, por decirlo de alguna forma, mercantilizado la vida? ¿Todo tiene un precio? Por supuesto que se ha mercantilizado y que aquí lo que prima es el éxito económico. Entonces, mira, una cosa que yo he sacado bueno de la crisis es que los padres están recuperando otra vez el saber decir que no a los hijos, el esfuerzo, la solidaridad, están más tiempo en casa, más pendientes. es lo único bueno que se acaba de la crisis. Pero estamos en un momento muy difícil. Yo, por ejemplo, me estoy quejando, llevo años quejándome del tema de los móviles y de las redes. Están haciendo muchísimo daño a los jóvenes. Ya hemos tenido y tenemos que internar terapéuticamente a chavales enganchados con el móvil. Y es una vergüenza, por ejemplo, que ahora que va a llegar Papá Noel y no que el mago de regalos que ya sean los móviles de última generación para chavales de 11, 12 años. Y eso actualmente es una droga. ¿Qué edad sería la adecuada para regalar un móvil, si es que hay una edad adecuada para regalar un móvil? Yo siempre digo que te la compre cuando se la puedan pagar. Sí. Pero bueno. Como hicimos nosotros, ¿no? De jóvenes. No, de jóvenes, que se la pueda pagar que tenga un móvil. Pero bueno, yo fijaría los 14 años. Los 14 años y desde luego con una función ilimitada. Pero los 14 años. Nos está planteando unos problemas tremendos, ¿eh? Es una droga y al mismo tiempo es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Y es un problema tremendo. Sí, porque son nuevos delitos de acoso, de suplantación de identidad, de mil historias. Sí, son los delitos. Mira, hay dos delitos que están subiendo entre los jóvenes. Maltrato de hijos a los padres. Y el segundo es acoso, amenazas, chantajes, coacciones de contenido sexual, contra el honor, contra la intimidad. Y luego, fundamentalmente, el tema de el enganche, es que están completamente enganchados. Yo siempre digo lo mismo, yo soy fumador, y yo lo primero que hago cuando me levanto es fumarme un cigarro. Pues aquella persona y aquel menor que cuando se levante, lo primero que haga, sea ver si tiene un WhatsApp, tiene un problema. Ah, sí, sin más. Volviendo al tema de la violencia que crece, dice ese delito, de la violencia entre los jóvenes de cara a los padres, ¿por qué? ¿Por qué pegan? ¿Cómo llega un hijo a pegar a su padre cuando la autoridad siempre ha sido el padre, el maestro, el abuelo? Porque se ha perdido el reconocimiento de la autoridad. Y luego es que aparte de eso el legislador pues no la ha quitado a los padres. Es decir, había un artículo que suprimió Zapatero que decía que los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Ese artículo se ha quitado. Y siempre digo lo mismo, los padres hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Y claro, los menores son menores, pero no son tontos. Se les ha hablado de derechos, no se les habla de deberes, y lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejar de sus deberes. ¿Y cómo ve en ese sentido la educación en España, aunque ya lo está avanzando un poco? ¿Sabemos educar a los padres? Usted lo ha dicho siempre, que no se dé. Un padre no es un colega. Claro, los padres somos los padres. Nos da miedo decir que no, nos da miedo poner nuestra autoridad, eso de que todo hay que dialogarlo. Es complicado, llega momentos en que tienes que decir, soy tu padre y esto es lo que hay. Son complejos. Y luego es luchar contra corriente. Eso mismo le ha pasado a los padres, le ha pasado a la escuela, e incluso los políticos les dan miedo a veces decir que no. Y entonces, y no digamos los medios de comunicación, la labor que hacen del éxito fácil, de los ejemplos que tienen los chavales hoy día, son vergonzosos. Ahora, los ejemplos que tienen los jóvenes de fenómenos sociales, pues ¿quiénes son? Lo vemos en la tele todos los días. Concursantes de reality shows, concursantes, jugadores de fútbol, en fin. Y hasta futbolistas que están todos los días en los juzgados. Es una pena. Entonces, hombre, en general la juventud es muy buena y salen chavales muy buenos, pero a mí me tocó una parte complicada que se fija en eso. Y con este panorama... Me han llegado a decir, sí. Choricillos míos, don Emilio, no me condenes a estudiar que puedo llegar a ser ministro. Y es verdad. Y lo saben. Vaya, si lo saben. Lo saben. ¿Cómo se ha podido dar lugar a esto? ¿Cómo se ha llegado a este panorama? Es la ley del péndulo. Hemos pasado de un extremo al otro y me imagino que dentro de un tiempo volveremos a recuperar el equilibrio. Pero ahora mismo estamos en una fase muy complicada. Y en este con este panorama, don Emilio, ¿cómo cree que los jóvenes pueden hacer más llevadera esta etapa que les ha tocado vivir, esta vida, y sobre todo los padres, los que somos padres? Pues los que somos padres lo tenemos complicado, y los que son hijos lo tienen complicado. Es muy importante, primero, que los padres sean padres, como toda la vida, y no hace falta preparación especial, lo que hay que tener un poco de sentido común. Pero es necesario que en este país se llegase a un acuerdo de regular una ley de educación que dure una generación, no una legislatura. Que los políticos tengan un poco de sentido común, que olviden un poco los intereses partidistas y que piensen en el bien de la sociedad española. Y luego, pues todo lo que rodea al mundo de la comunicación, eso es fundamental. Pero sobre todo sentido común, sentido común. Y los niños son niños, no son adultos y tal, y hay que tratarlos como tal. Y hay que protegerles, pero hay que hablarles de deberes y hay que saber poner límites. Y nos hemos pasado. Yo creo que en mi generación hemos pasado de un extremo al otro y estamos pagando un poco las consecuencias. Y está claro que los extremos jamás son buenos. ¿Hay un perfil determinado de menor infractor? ¿Tiene unas peculiaridades no. o cualquiera no. puede delinquir? Yo lo que digo que, gracias a Dios, la mayoría de los chavales cometen delitos, pero no son delincuentes. Hoy día, para cometer un delito, lo único que hace falta es salir a la calle y tener mala suerte, porque esto es delito. Luego lo que hace falta es acompañarlos a madurar, darles una de cal, otra de arena, y van madurando. Y luego tenemos un 20% que tiene el perfil de delincuente. Eso siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente y la persona que voy a juzgar. Y ese 20%, yo siempre digo que la mitad es carne de cañón. Influye mucho dónde naces, quiénes son tus padres, tu entorno, tu barrio, tu vida, y eso es carne de caño. Y luego la otra mitad es muy trabajable. Y ahí sí es donde depende del momento, de los profesionales que estén, de las medidas que se adoptan, ayudarle a seguir para adelante, y esos salen para adelante. De alguna forma es esperanzador esto que cuenta don Emilio. Hay que creer en la reinserción, es posible, necesaria, y las segundas oportunidades pues cobran sentido con sus sentencias, ¿no? Ahí están los datos. Hombre, claro, si no creemos en la posibilidad del cambio menor, ¿en qué vamos a creer? Yo creo que todos cometemos equivocaciones y hay muchas formas de reparar el delito, pero todos cometemos equivocaciones. Siempre comento en las charlas, ¿quién de los que nos gusta tomar una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? ¿Quién no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, pañuelos, bolsos, camisas, camisetas? ¿Quién no baja música de Lemule? ¿Y quién de los adultos no intenta defraudar Hacienda? Y esos son delitos, lo que pasa es que no nos han pillado. Ya. Como lo que pasa es que la mayoría cometemos delitos, pues no nos pillan. Y no somos delincuentes. Entonces, la mayoría de los chavales lo que hay que hacer es acompañarlos a madurar y ya está. No es tan complicado. Y luego el debate sobre la reinserción es que en menores, y también en mayores, pero en menores, no puede haber un menor en España que diga que no se le ha dado una segunda o una tercera oportunidad. Otra cosa después que lo aproveche, pero que no puede decir es que a mí el Estado no me ha dado una segunda o una tercera oportunidad. Eso es fundamental, porque todos tenemos equivocaciones. Mucho sentido común es lo que hace falta al final. Eso es que por desgracia es menos común de los sentidos. Don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, un placer haberle escuchado. Enhorabuena por su trabajo. Muy bien y muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenas tardes, ahora que llega la Navidad, quería celebrar una comida en casa. Y estaba interesada en que me informaran de los precios del catering en saliente y del tipo de menú para estos días. Ahí queda esa pregunta. Tenemos también al teléfono a la responsable del catering del saliente de Albox, a Dolores Alfonso Verbel. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos recibido en nuestro contestador esa pregunta de una persona, una oyente, que está interesada en los catering del saliente para una comida de Navidad típica de estos días. ¿Qué respuesta le damos? Vale, pues la respuesta, mira, a través de la página web podemos ver los distintos tipos de menús, así sean diabético o tipo de menú basal. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono 950-120903 y se podrían recoger aquí en residencia o en cualquier de nuestros centros. El menú se compondría de un primero, un segundo, pan y postre. Y los precios son de socios, serían 3,70 y la persona que no es socio, 4.30 por menú. ¿Vais a preparar algún plato especial de cara a estas fechas con sabor, digámoslo así, más navideño, Dolores? Sí, para Nochebuena y Día de Navidad se hace un plato especial, y también para Nochevieja y Día de Año Nuevo. Son menús navideños y son diferentes de los que tenemos durante todo el año. ¿Y se puede desvelar o todavía no? Hombre, pues así por encima, pues son platos típicos de ahora. Hacemos un lomo al horno en uno de los días, hacemos un postre más especial, como sería pan de Calatrava, y sería también, haríamos calamar relleno. Todo esto lo haríamos en los distintos pavos al horno, hacemos también. Son comidas pues típicas que se van haciendo en estos días de Navidad. No sé para qué te he preguntado, con la mala hora que es, las 2 de la tarde. La verdad es que sí. Bueno, pues buen provecho y que vaya bien esta Navidad y, bueno, recibáis muchos encargos. Dolores Alfonso Berbele, responsable del catering del Saliente Nalbox, gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos de universidad y discapacidad. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.